Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida vamos a hablar sobre la inauguración del Parque de los Manantiales con la delegada de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Gelves, con Sandra Domínguez. También tendremos General de Igualdad, así que no perdemos ni un segundo. Y arrancamos Gelves en la Onda. La entrevista de la semana patrocinada por Jesús Lamia Abogados, especialistas en Derecho Civil y Familia. Jesús Lamia, tu abogado de confianza en Gelves. Bueno, pues nos vamos con la entrevista de la semana y hoy vamos a hablar de que mañana se inaugura el Parque de los Manantiales de nuestro municipio. La verdad es que lleva muchos años ahí, después de una primera inversión que se hizo para hacer ese parque, y ahora, bueno, pues vuelve a la vida, por llamarlo de alguna manera, y vamos a hablar con la artífice de que este parque vuelva a estar disponible, como Dios manda, para todos los gerbeños y gerbeñas y la gente que quiera venir de fuera a conocer un parque tan maravilloso como el de los Manantiales. Vamos a hablar con Sandra Domínguez, delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gelves. Sandra, bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días, Isra, gracias. Bueno, es un parque histórico que llevaba muchos años en nuestro municipio, muchos años, no voy a decir abandonado, pero sí que no se miraba tanto por él. Ahora se ha hecho una muy gran inversión, casi 500.000 euros, para que este parque luzca como tiene que lucir. Pues sí, la verdad es que llevamos mucho dinero invertido en este parque, intentando dejarlo lo mejor posible, porque es un parque único que tenemos aquí en nuestro municipio, es un parque natural que tenemos aquí en mitad de la cornisa, un parque abierto que tenemos entrada y acceso por cualquier rincón, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, deseando ya de poder inaugurarlo y que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de él. Oye, Sandra, ¿puede convertirse en una especie, por ejemplo, Parque del Majuelo, en la Rinconada, que es un parque integrado en el pueblo, en el día a día, en la vida de los habitantes de este municipio, o otros tantos parques que funcionen y que llevan muchos años funcionando, con muchísima vida, gracias a los kioscos, bares, gracias a los papis, las mamis, los niños? ¿Esto es lo que se puede convertir el Parque de los Manantiales de una vez por todas, que yo creo que se lo merece? Sí, ojalá. Esa es nuestra idea y ese es nuestro deseo, que con este kiosco bar, que ahora mismo, como sabes, está en medio de una licitación para que cualquier vecino o vecina pueda hacer uso de él, yo creo que le va a dar mucha vida a este parque. Aparte de los juegos infantiles que le hemos instalado, pues el kiosco bar con las barbacoas, los merenderos, y ya te digo, el enclave único que tiene, yo creo que puede ser del parque central de nuestro municipio, y en el que todos y todas las vecinas pues puedan venir a echar el ratito con los peques, a tomarse algo, y ojalá y se mantenga bien para que nos dure muchos años. Bueno, es un parque que tiene una extensión de terreno gigantesca. Realmente no sé si tenéis más o menos los metros cuadrados que mide el parque, no lo sé, ¿lo tienes, Sandra? No te puedo decir ahora mismo los metros cuadrados que tiene, porque claro, como son diferentes plataformas los que tenemos, la verdad es que han sido, pues, yo no sé si en torno a unos 1.300 metros cuadrados los que tenemos en la zona de juegos infantiles. Madre mía. La zona que está entre el kiosco y esta plataforma entre el kiosco y los juegos infantiles, más o menos por la cantidad de arena que hemos puesto para eso, para hacer un parque rústico, un parque natural. No les vamos a poner un suelo de caucho, no era este el estilo del parque. Entonces yo creo que ha quedado un parque muy bonito y muy rústico, muy, muy natural. Pero decía yo, que todos los metros que son, porque es enorme el parque, y además, como bien dice, con diferentes plataformas, una orografía un tanto peculiar, muy curiosa. ¿Qué atractivos nos ofrece para a partir de mañana acercarnos al parque, Sandra? Pues como te comento, tiene, pues aparte de la zona de kioscos, que tiene su zona asfaltada para que puedan poner sus veladores y puedan disfrutar más cómodamente. Tiene toda la explanada de la zona infantil de juego, tiene una tirolina, una estructura de tres casetas de juegos infantiles. Hemos cogido juguetes grandes que eran muy originales y muy... Una pirámide de cuerdas también, que le gusta mucho a los niños y a las niñas la escalada. Y además de eso, pues tienen la siguiente plataforma, que es la zona de barbacoas con sus merenderos. Y después tiene pues todos los senderos y caminos que nos llevan por toda la cornisa que podemos pasar desde aquí y llegar pues hasta el Parque del Cañuelo, al Parque de la Cigüeña. La verdad es que es un parque que podemos hacer deporte pues con bicicleta, correr, paseos con los pequeños. En fin, una maravilla. Un poquito de todo. Yo creo que va a ser un poquito de todo. ¿Y la cascada va a estar funcionando ya mañana? Sí, ya por fin tenemos la cascada mañana en funcionamiento. Y ese canal de agua que le da un poco de vida, ¿no?, al parque. Como hemos dicho en Fitur, somos agua, somos naturaleza. Entonces tenemos muchas aguas que tenemos que conducir y darle salida y que no se pierda por el monte. Entonces tenemos puesto en la entrada una fuente con el agua que bajaba desde la alberca y hemos intentado eso, que el agua sea parte también del parque. Oye, y Sandra, a ver, porque claro, luego pasa el tiempo y la cosa cae en deterioro si no la cuidamos, y de esto también tiene que formar parte la ciudadanía, los que vayan a disfrutar, los usuarios y usuarias que estén en el parque. ¿Qué podríamos hacer para que lo sintamos como nuestro y cuidemos ese parque, que es una maravilla, una joya, un pulmón que tenemos aquí en nuestro pueblo? Yo creo que crear conciencia un poco de la necesidad que entre todos y todas las cuidemos. Yo creo que, ya te digo, que el verle vida al parque nos va a hacer, por ejemplo, cuidarlo un poco más. Como dejemos, obviamente va a estar cuidado por el ayuntamiento, vamos a tener siempre una persona de mantenimiento para que ni la jardinería se desmadre, esté todo en condiciones, pero aún así sí es cierto que si por las tardes pues destrozamos lo que hacemos, pues no vale. Entonces yo creo que los vecinos y las vecinas van a estar concienciados en que realmente es un parque tan bonito que vamos a tener que cuidar entre todos. Y porque si no, es que no damos abasto, son muchos parques, son muchas. Entonces, si estamos intentando arreglar poquito a poco, pues intentar que por lo menos lo que arreglemos ya nos dure. No, pero es que yo creo que la ciudadanía nos tenemos que involucrar en cuidar los espacios naturales que tenemos, no solo todo dejárselo al ayuntamiento, sino que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y no cargarnos las cosas, recoger lo que tiramos. En fin, hay que hacer, que ser un poco cívicos, ¿no?, con estos temas. Esa es la palabra, hay que ser cívico y hay que respetar tanto el medio ambiente como el trabajo que hacen los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento, que es que no podemos despreciar el trabajo que constantemente se está haciendo poniendo piedras en el camino. Entonces yo creo que esa es la actitud, de que los vecinos y las vecinas pues apoyemos a los trabajadores del ayuntamiento, que obviamente es trabajo nuestro el tener el parque bien, pero sí es cierto que el mantener es cosa de todos y de todas. Oye, ¿cómo va a ser la inauguración mañana? A partir de las 10 de la mañana, la inauguración del Parque de los Manantiales. Sí. Pues a las 10 de la mañana pues nos acompañará la diputada Asunción, que es la diputada de Cohesión Territorial, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando. Además están pues invitados a todas las asociaciones de nuestro pueblo, así como los coles. Es un parque para niños y cómo no, ellos tenían que estar presentes. ¿Y los coles, los coles han confirmado? ¿El qué? ¿Los coles han confirmado? Digo, porque como están ahora último de curso ya. Sí, está mi compañero David, porque gracias a mis compañeros también, que ellos me ayudan. David es el delegado de educación, como sabía, él es el que está en contacto con los coles y sí que le han confirmado ya los peques que vienen. Bien. Va a haber también un desayuno, ¿no?, si no me equivoco. Eso, sí. Tenemos un desayuno de tradicional de manos de Celveria Hostelería, de manos de Parra. Y nada, pues es un poco para darle el pistoletazo de salida para que ya este fin de semana pues todo el mundo pueda venir, porque aquí entraban un poco en el parque por el tema que te comentaba antes de que es un parque abierto en mitad de la cornisa, pero ahora ya se inaugura, aunque tengamos aún abierta la obra de los aparcamientos, que es otra mejora que claro. Se va a hacer para este parque, pero ya que puedan disfrutar el resto, lo que tenemos ya abierto. Oye, el parque va a llevar un kiosco bar sin cocina, si no me equivoco, del cual se ha abierto ya la adjudicación, ¿no? Está en licitación. El kiosco bar, tanto este como el parque de Andalucía, el otro kiosco bar que tenemos, el kiosco de aquel parque, a lo mejor ahora mismo la gente no le ve, que hay gente interesada, pero verás cuando se haga la obra que te comenté en la última entrevista sobre el plan contigo. Ahí donde voy. Ese parque también va renovado, o sea que. Ahí donde voy. ¿Qué tienes pensado para el parque Andalucía? Pues el parque Andalucía pues lleva unas zonas infantiles. Nueva, completamente nueva, muy original. Llevas unas zonas de patinaje, lo que se conoce ahora como el parkour. Sí. Pues un poco, se llama Skate Plus. Y además, pues llevará un pequeño escenario para que allí podamos, si tenemos algún evento o cualquier actuación. Al aire libre, pues un sitio espectacular para, con esa explanada central que tiene, para hacerlo. Entonces tienes el bar al lado y la verdad es que es otro parque que creo que quedará muy bien para que todos y todas los podamos disfrutar también. Uh-huh. Bueno, ¿y para cuándo se prevé que pueda estar el Parque Andalucía? Pues el Parque Andalucía están preparando los técnicos, los pliegos para la licitación. Pues yo espero que a lo largo de este verano se empiece con la construcción y pues creo que son unos 4 meses o así. Yo creo que para antes de final de año es posible que esté. Uh-huh. Así que vienen algunos más, estamos así como en algunas noticias se están reparando poco a poco los parques infantiles que tenemos, porque sí. A todos no podemos llegar a renovar completamente, algunos van renovados y nada, eso pues poco a poco pues se irá viendo cómo vamos cambiándolo todos. Oye, que me parece una idea maravillosa y además es el camino a seguir, pero una pregunta te hago, tantos parques como tiene nuestro municipio, después, ¿cómo se van a llevar, cómo se van a mantener? Pues con la plantilla que tenemos, pues hacemos todo lo que podemos. La verdad es que los trabajadores no tienen descanso y están muy involucrados en que se mantengan lo mejor posible. Sí, es cierto que si hablamos del civismo y la población no ayuda, pues obviamente claro, 100% es no podemos tener. Aunque tenga gente trabajando todos los días en los claro, parques, sería imposible. Y ya sabe que no lo tenemos, pero... Es que ¿sabes qué pasa? A mí me da mucha envidia el hecho de que, por ejemplo, San Juan de Alfarache, ¿no? Ese parque de los pitufos, que es pequeñito, pero es muy, muy acogedor, sí. Está súper bien cuidado. El otro día, como te dije, te he puesto el ejemplo de Majuelo. Estuve allí en el Majuelo, está súper bien cuidado. ¿Sabes lo que claro. te digo? ¿No? Entonces, esto no es solamente por parte de los ayuntamientos, sino que la gente lo integra en su día a día, es un sitio cómodo, familiar, y por claro. lo tanto, pues, se mantiene el parque, ¿no? Y se lleva al mejor camino y pasan los años, y sigue el parque está exactamente igual, sin vandalismo, prácticamente, ¿no? Y limpio y estupendo. Claro, yo tengo muchas ganas de que en Gelves pase una cosa como esta, Sandra. ¿El qué? Que digo que yo tengo muchas ganas de que en Gelves pase una cosa como esta. Que la gente integre pues, los parques en su día a día. Yo no pierdo la esperanza, ¿eh? Si hubiera perdido la esperanza, no se te quitarían las ganas de arreglar nada. Claro, claro. Yo no pierdo la esperanza, por ejemplo, de los parques que estamos arreglando, pues lo respeten y lo intenten cuidar. Yo no digo que es como cuando uno en su casa. Yo no te digo que me limpie a lo mejor, pero no me ensucies más. Claro. Pues una cosa así. En fin, oye, ¿hay alguna actuación más ahí de tu delegación? ¿Actualmente? Sí. Aparte de los parques. Aparte de los parques, pues actualmente lo que tenemos es en el mismo parque tenemos el aparcamiento que estamos haciendo. Sí. Para darle uso al parque. Van a buen estamos ritmo, haciendo ¿no? ¿El qué? que van a buen ritmo el tema de, la, sí, de los aparcamientos. Y parece además que se ha relajado un poco, ¿no? La, toda la polémica del movimiento de árboles. Sí, bueno, y demás. Es que había un pequeño conflicto, no se había quedado totalmente definido y los vecinos, pues normal que se alertaran ante lo que vieron, pero que no era la intención nuestra en ningún momento la retirada de los árboles antiguos. Claro. Obviamente yo no me voy a poner a retirar árboles que llevan 60 años en este parque. Ni porque no es mi forma de ser, ni porque está bien hacerlo, y menos ahora, ni es época de trasplante, y soy consciente de ello. Pero vamos, así que no era nuestra intención hacer el trasplante de estos árboles tan antiguos, era la pequeña banda de aparcamientos de naranjos, que en el momento que se le explicó, pues nadie puso problema. Obviamente los naranjos no había problema en trasplantarlo, estaba el compañero jardinero regándolo constantemente para que no sufran. Y nada, se ha intentado hacer con la mejor intención de darle el servicio. Claro, y luego es que ya sabes cómo está esto de aparcamiento que está. Es que tenemos que llegar a una media entre el ecologismo y el ser lo más respetuoso posible con la naturaleza, claro, y el mundo donde vivimos, que hay coches, que necesitamos aparcamientos, que al final esto es así, hasta que los coches no sean eléctricos o vuelen, que podamos tenerlo todo verde, no es imposible. Mientras que se puedan respetar los, claro, árboles ahora mismo donde están. Yo siempre digo, y de hecho yo consulto con los técnicos de la Mancomunidad del Aljarafe, para el técnico de medio ambiente que me oriente y me guíe. Claro. Él me dice, Sandra, si el árbol está enfermo o le está creando un mal a un vecino, obviamente es tu decisión, pero tú tienes la potestad para poder quitarlo, pero yo unos árboles sanos como están aquí, obviamente no voy a tocarlos. Claro, yo lo veo muy bien, y además eso va a ser toda una mejora, tanto para el centro de salud como para cuando nos queramos ir al parque. ¿Al parque? Claro, ni más ni menos. Pues sí. Tengo muchas ganas de ver el parque, de verlo, uh-huh, funcionando y de verlo lleno de gente y disfrutando del parque. De momento que esta coletilla hay que hacerla con todas las medidas de seguridad por la pandemia, sí, pero sin duda sí es verdad que lo que han dicho, ¿no? De que queda poco para que nos quiten las mascarillas al aire libre, el parque será un sitio maravilloso donde disfrutar. Exactamente, para quitarse cuando se puede, quitarse las mascarillas, está aquí al aire libre, un entorno natural y esto será maravilloso. Respirar. Yo creo que va a ser respirar la naturaleza. Sí, total. Bueno, pues Sandra, muchísima suerte para la inauguración de mañana. Que esperemos eso, que se integre en el día a día de los gelveños, gelveñas y la gente que venga de fuera para conocer un parque tan maravilloso con una cascada gigante y con mucha sombra para disfrutar también de este verano, que parece mentira, pero cuando hay más arboleda, cuando hay más naturaleza, la temperatura baja bastante. Hombre, claro. Sin duda uno de los privilegios de tener esta cornisa, la sombra y las ventajas que te da los árboles, el respirar el oxígeno más limpio. Fíjate que antiguamente, o sea, te estoy hablando de hace cientos y cientos de años, ese eucaliptal era todo un bosque de eucalipto que cogía pues muchísima extensión de terreno. Ahora es más pequeñito, lógicamente, porque el desarrollo es así, pero ese pequeño trocito de eucaliptal que tenemos, ese pequeño bosque de eucaliptal que tenemos ahí en el Parque de los Manantiales, es toda una joya, es antiquísimo. Y es una maravilla esos árboles ahí, ¿eh? Pues sí. Sandra, pues Rodríguez. Nada. Dime, Sandra Domínguez. Que nada, que eso, que invitado quedas para pa venirte también con la familia, para disfrutarlo y verlo en persona cuando quieras. Ni más ni menos. Suerte mañana, Sandra. Gracias, Aida. Una gran labor. Hasta luego, adiós. Hasta luego, buenos días. Adiós. Ya lo sabéis, ese parque de los manantiales en nuestro municipio es toda una joya que se reinaugura mañana aquí en nuestro municipio. Es un parque para visitar, un parque para disfrutar, un parque para estar con la familia, un parque para perdernos en la naturaleza. Una joyita que tenemos aquí en Gelves que se inaugura mañana. Ya lo sabes, a partir de las 10 de la mañana nosotros vamos a estar muy pendientes de esa inauguración. Continuamos aquí en Gelves en la Onda. La entrevista de la semana patrocinada por Jesús Lamia Abogados, especialistas en Derecho Civil y Familia. Jesús Lamia, tu abogado de confianza en Gelves. We'll be right back. y mi palacio fue la juventud. Cuando cantaba yo, soñabas tú. Tuve la gloria, tuve tu devoción y me sentí querida, mimada por la vida, ciega de delirante ilusión. Área de amor, mientras aplauda entras el telón. En el ocaso muere el viejo Dios. Área de amor, una quimera, una canción, que la victoria es grande y Europa grande. Ay, ay, ay. Just a song, just a song, the ball.

Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Ahora Radio, la emisora municipal de Gelves. Te contamos lo que pasa cerca de ti, en tu pueblo. Información local, entrevista a los protagonistas, espacios semanales con especialistas en salud, educación, igualdad, derecho, cultura. Todo lo que buscas lo encontrarás en Ahora Radio. Música, diversión, entretenimiento. Ahora Radio. Estamos en el 88.6 de la FM y en www.ahoraradiogelves.com. Bueno, pues nos vamos con Generando Igualdad aquí en Gelves en la Onda. Vamos a hacer un pequeño mesa redonda, un programa, un espacio, mejor dicho, de Generando Igualdad un tanto especial por los acontecimientos que hemos vivido en las últimas, en los últimos días, en las últimas semanas, empezando por el hallazgo de esta pequeña en Tenerife, pasando por esa chica de aquí, de la provincia de Sevilla, que además tiene familia en nuestro municipio, que ha sido descuartizada por su maltratador, que encima tuvo el valor el tío de salir a los medios de comunicación a desmentir que era un maltratador. Algo insólito. O esto último de Jaén también. Esta señora mayor, que ya es de fuera de Andalucía, pero también ha pasado. Esta señora con 81, 82 años, en el que su marido la había golpeado en la cabeza. En fin, está pasando demasiado a menudo, que ya solo una es bastante grave, pero está pasando demasiado a menudo. Prácticamente en los últimos días nos levantamos con alguna noticia sobre violencia de género, sobre asesinatos por cuestiones de género. Y hemos traído pues a nuestras expertas, a mi compañera Mari Carmen, del Centro Municipal de Información a la Mujer. Bienvenida. Hola, hola. Ana María Prieto, también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y se me acaba de ir tu nombre. Mame. Ay, verdad, Mame, perdón. Y Mame también, compañera del Centro Municipal de Información a la Mujer. Buenas tardes. Chicas, ¿qué está pasando? Bueno, pues si quiere, empiezo yo. Lo que está pasando es que estamos saliendo de la pandemia, que nos estamos volviendo a relacionar los unos con las otras y las otras con los unos, y hemos pasado de estar en una situación de convivencia muy difícil para las víctimas de violencia de género, sometidas y encerradas en la mayoría de las ocasiones en sus domicilios, a una apertura de nuevo. Y esto implica a que vuelven a surgir el control, los recelos por parte de los maltratadores, que llevan o que dan lugar a algunas de las situaciones que hemos visto. Pero nosotras, nuestro objetivo del programa de hoy tiene varios. En primer lugar, el que las personas que nos escuchan entiendan qué es la violencia de género. Y por otro lado, también queríamos responder a uno de los datos que salió en el estudio del diagnóstico que se hizo en nuestro municipio sobre la cultura de la violencia en Gelves, en el que decía que algunas personas de nuestro municipio no conocen el Centro Municipal de Información a la Mujer. Entonces queríamos dar a conocer lo que hacemos para que si hay alguna mujer que nos está escuchando que conoce o se encuentra en una situación de violencia de género, porque que pueda acudir a nosotras. Claro, es que me resulta muy curioso que en varios de los casos no constan denuncias previas, en el caso de la chica esta de Sevilla, en el caso de esta señora de 80 y pico de años, en el caso de esta mujer que además era cámara de una televisión en Huelva, este atropello en Jaén, no había denuncias previas. En el caso de las niñas de Tenerife tampoco había denuncias previas, pero es cierto que cuando él amenazó a la madre, la madre se personó en el cuartel de la Guardia Civil y el engranaje no funcionó como tenía que haber funcionado. No es así. Yo eso tengo que sacar un... Hombre, es que los medios de comunicación, tú sabes, hay algunos que informan mejor, otros no tan mejor y otros peor. En este caso, ella se persona en la Guardia Civil, además creo que lo dijo la directora de la Guardia Civil, que es una mujer, ella cuando se persona en la Guardia Civil es porque su expareja, el padre de sus hijas, le comunica que no le va a devolver a las niñas, ¿vale? Entonces, ese tipo de denuncias que es ante la falta de un cumplimiento del régimen de visita, no se puede considerar una denuncia penal, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces estarían, pues imaginaros, los juzgados de lo penal, con toda la carga que tienen, llenos con cuestiones de familia. Ese tipo de denuncias por la falta de entrega de los menores en el régimen de visita o en la falta de cumplimiento a la hora de un impago de una pensión alimenticia o cualquier cosa de esta, tiene que ir a los juzgados de familia. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? No hay engranaje, no hay nada, porque evidentemente allí le dijeron, de hecho hay una llamada desde el cuartel de la Guardia Civil que le dicen al hombre, venga, déjate de tontería y devuelve a las niñas para que no te metas en lío, porque normalmente es lo que suelen hacer la Guardia Civil, la policía local. Si tú vas y dices, es que no me quieren entregar a los niños, es que no esto, hombre, te vas a meter en un lío ahora, que a meterte otra vez en otro procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando después dicen que a él lo paran, es que es imposible. ¿Cómo va a estar la Guardia Civil de los que lo paran por el tema del toque de queda en conexión? Hombre, que esto no, es el CSI parte, esa parte me parece demasiado sensacionalista. Exacto, es que tú sabes que te ponen echarle tierra encima al tema de la Guardia Civil. Pero sí es cierto que la Guardia Civil tenía constancia de que él había amenazado a la madre. ¿Qué pasa? Una cosa es que llegues a la hora de recoger a los niños y los niños no te lo entregues, lo llames, no te coge el teléfono y tal, y al final termines llamando a la Guardia Civil para esto y la Guardia Civil se persone o llame a la persona que no ha entregado a los niños, y otra cosa es una amenaza. Ojo, yo no, creo que ahí lo que se yo deberían no había visto de era el tema de la amenaza, de encender un poco las bombillas. Pero veis lo que estamos volviendo sí. aquí curiosamente, lo mismo. Toda la razón. Curiosamente, las justificaciones no son. Él es, ¿sabes lo que te digo? Es un asesino y eso no se puede. No se puede quitar. No, pero también lo intentamos un poco buscar podría haberse evitado. Podría pero haberse evitado. Yo no creo que lo podría haber evitado lo de buscamos, Bertón con los niños. Claro, lo buscamos porque realmente es una noticia demasiado fuerte, grande, claro, fuerte para asumirla como exacto, que no había ninguna posibilidad de haber evitado esto. No pero sé, fijaros lo grave de esta situación. Así. Es donde arrojó a las menores para que nunca se encontraran, para mantener todavía a la madre en ese desasosiego y en ese daño, porque este tipo de cuestiones cuando se matan a los hijos evidentemente es para hacer el máximo, el culmen de un maltratador. Te voy a decir una cosa, esto ya es impresión mía, no es ni información ni nada, simplemente es la impresión que yo tengo. Yo creo que él no se ha suicidado. Porque, y a las pruebas me remito, cada vez que ha pasado esto, el asesino no se ha quitado la vida para ver sufrir a la mujer. Ya. Dime, Ana. Bueno, yo comparto vuestras opiniones casi al 100%, pero sí que es cierto que volvemos a cuestionarnos si el sistema no ha funcionado, si no, la red que debe proteger a una mujer y a sus hijos y a sus hijas víctimas de violencia de género no ha funcionado. Y no podemos olvidar dos cosas muy importantes. Uno, no tenemos los recursos suficientes a nivel autonómico, a nivel provincial, a nivel local para atender a las víctimas. Dos, es la necesaria formación de todo el personal que atiende a mujeres víctimas de violencia de género. Sí. Porque cuando se hace la valoración del riesgo de una víctima, lo hace personal especializado, pero el personal especializado suele haber uno o como mucho dos por cada destacamento o puesto de la Guardia Civil. ¿Qué significa esto? Pues que si tú estás en tu jornada laboral y te coincides con el que sabe, perfecto. El problema es que esa persona no está 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero de todas maneras creo que cuestionarse este tipo de situaciones es sano, porque así es como se pueden arreglar o prevenir posibles errores, tanto de una parte, de otra, de tener un poco los ojos más abiertos y viendo que esto está ocurriendo demasiadas veces, que no es un problema aislado, que es algo bastante grave y en el que yo creo que todos, ciudadanía, administraciones, cuerpos de seguridad, asesores, centros de la mujer, todos deberían de trabajar todavía más al unísono, darle, esto ya no es por parte de vosotras, porque los centros de la mujer o el movimiento feminismo no nos damos por aludidas, está apretando lo máximo, pero sí por parte de políticos, gente que tiene el poder, las herramientas para que esto todavía tenga más fuerza, más empuje, para que dotar a las personas de las herramientas necesarias para tener claro si un posible problema puede derivar en algo muchísimo más perjudicial para la salud. Ahí es donde voy, de hijos, madres y de entornos, ¿no? y de abuelas y de tías y de, sí, que esto también lo hemos sobrina, visto que sí. Si no me recuerdo yo, creo que fue, corrígeme si no, el año en 2018 antes o 2019 antes de la pandemia también, y en 2020 y mataron a la abuela y a la hermana de que a la mujer al final que no estaba no sufre ningún daño, pero sí, la madre y la hermana. Pero si quieres, para ponernos en situación, como bien sabéis, nos gusta escuchar a todas las personas que saben sobre violencia hacia las mujeres y en concreto nos gustaría que pusieras un... Yo tengo aquí a Justo Fernández. A Justo Fernández, porque lo explica tan bien, lo explica tan fácil, para ponernos en situación. Mira. Y para... Espérate que se te había ido el micrófono. Es un poco que la gente que nos está escuchando entienda qué es esto de la violencia de género, que siga habiendo voces negacionistas que dicen que esto no es real. Y bueno, si tú quieres lo escuchamos. Vamos a escucharlo, sí. Venga. Mi deseo es que ojalá algún día alguien haga un vídeo definitivo donde aclare de manera absolutamente clara qué es la violencia machista y por qué existe una necesidad de tratarla como una violencia específica para su erradicación. Difícil. En cualquier caso, yo voy a intentar hacer mi parte. Voy a usar una metáfora por si sirve, sobre todo a los hombres. Imaginad que tenemos un precioso jardín con flores, multitud de plantas, un hermoso jardín que queremos cuidar. E imaginad que de repente el jardín es atacado por una plaga de pulgón que devora a la mitad de las plantas. E imaginad que tenemos voluntad de combatir esa plaga de pulgón. Parece razonable que queramos estudiar cómo opera ese parásito y cómo podemos lograr erradicarlo. Parece razonable porque queremos cuidar el jardín. Me pregunto qué sentido tiene cuando estamos hablando de cómo el pulgón devora nuestras plantas. ¿Qué sentido tiene decir que también hay caracoles que se comen las hojas y que también hay escarabajos que comen algunas raíces? ¿Qué sentido tiene cuando sabemos cuál es el problema poner el foco para erradicar en la plaga de pulgón en lo que hacen los caracoles? Esto es imprescindible, salir de la demagogia y el debate inútil y sobre todo que no tiene sentido, de que cada vez que se produce un acto cierto, dramático y bárbaro de violencia machista, ir a rastrear en el jardín de la vida qué otras violencias hay para de alguna forma quitar el foco de las causas y de las razones que esa violencia machista pandémica y endémica tiene y cómo opera. Bueno, justo yo creo que ha dado en la clave, además de lo que estábamos hablando antes de poner el audio de Justo, ¿no? Es cierto que muchas veces tiramos para otros lados. ¿Por qué? Como un problema endémico. Como decíamos, estamos intentando negar la realidad. Los datos sobre violencia hacia las mujeres son muy claros y si miramos los datos oficiales en los que la violencia de género solamente recoge la violencia que ejerce una pareja o expareja sobre una mujer, pues dicen que son 20 las víctimas que han sido asesinadas, mujeres, sus hijos y sus hijas, a lo largo de este año. Sin embargo, si ampliamos ese concepto y nos vamos al convenio de Estambul que firmó España, que España está comprometida, que tiene que cambiar sus leyes, si cogemos ese convenio, en realidad han existido 40 mujeres que han sido asesinadas, entre mujeres, niños y niñas. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera hay algunas que son una cifra, que ni siquiera se las reconoce como víctimas, sí, de violencia de género. Escuchaba yo que era como 20 y pico, ¿no? Sí. Lo que dicen que llevamos de año, ¿no? De, sí, de víctimas de, por la violencia de género. No he escuchado todavía, Mamen, quiero su opinión. Bueno, pues quería también comentarte, como tú has dicho al principio, te voy a responder que tú has dicho que hay muchas de ellas, la mayoría que ha pasado esto, no habían denunciado, no habían ido al centro de la mujer. Y quería comentar también que ahí está el maltrato psicológico. Muchas veces es tan sutil que ni ellas saben que están en una relación de maltrato. Por eso, es que eso me llama poderosamente, claro, la atención, ¿no? Exactamente, entonces por eso no denuncian. No, es que no denuncio, es que lo mismo, no hay violencia física, pero sí maltrato psicológico. Y ellas están metidas en esa relación y no lo saben. Muchas mujeres que vienen a nosotras, cuando yo estoy con ellas, se sorprenden cuando se dan cuenta que han estado en una relación de maltrato, claro, psicológico. Claro, sí. Porque no lo saben, no saben qué es los insultos, qué es las vejaciones, qué dejarlas tiradas. No, piensan que es normal y que eso no es maltrato. Por eso muchas de estas chicas pues no han denunciado. Y el maltrato psicológico puede dar lugar a que después las maten. Yo quería decir también que hay mucha, vamos a ver, cuando nosotros muchas veces lo hablamos cuando nos reunimos y demás y intentamos analizar por qué se llega a esto, y estamos un poco cansadas, ¿verdad?, de sacar ahí este baluarte contra los negacionistas, contra los que dicen que no hay violencia de género. Quien piense que para una mujer es fácil dar el paso de la denuncia está muy equivocado o equivocada. Es que porque también las hay equivocadas. Yo me voy a una parte que es un partido político, que es donde más negacionistas estamos viendo, donde hay una protesta por todo lo que está ocurriendo y un señor, personaje, al otro lado, en la otra esquina. Yo es que creo que lo único que están haciendo con esto no es ser negacionistas reales, sino han encontrado un foco, sí, donde llaman la atención. Este partido político funciona llamando la atención, diciendo cosas que a todos los demás nos espantan, pero bueno, eso es la democracia, ¿no? Ellos pueden decir una cosa como esta, pero si ellos mandaran no podríamos decir nosotros lo que pensamos, ¿no? Pero yo creo que esta es la forma. ¿Por qué? Porque sí que es, como hemos hablado ahora mismo de desviar el foco de atención, no hablar realmente de la protesta por la violencia de género o por los casos sucedidos, sino que este personaje estaba en el otro lado porque es negacionista. No sé si tiene un asesor de marketing bastante llamativo este partido, que juega con estos escándalos que al final nos hace a todos hablar de ellos. Y yo, a no ser que sea noticia real, no tengo ni por qué pronunciar el nombre ni de partido ni de la persona, porque ellos se nutren de este tipo de cosas. La violencia de género existe, estamos cansadas de decirlo, y para una mujer no es fácil dar un paso, presentar una denuncia y entrar en todo el engranaje del sistema judicial y de todo ante gente que no la crean durante muchas veces. Muchas mujeres que han tenido que irse decían, nos dicen, cuando se van a una casa de acogida, ¿y por qué me tengo que ir yo? Claro. ¿Por qué tengo que cambiar mi vida? Eso es complicadísimo. Quien diga que una mujer denuncia para coger una pensión de 430 euros, porque más no hay, ¿eh? ¿Quién vive con 430 euros? Bueno, pues eso, nos creemos que hay subvenciones millonarias, nos creemos que los centros de información a la mujer, ¿vale? Todo esto es un engranaje de las feministas que nos estamos nutriendo y nos están pagando, ¿verdad? Por no hacer nada y por no tener. Entonces, hay que salir con estas voces. Tampoco hay que echarle mucha cuenta, porque entonces le daríamos mucho bombo a estos negacionistas que dicen que esto no existe. Pues yo estoy cansada de decirlo. La violencia de género existe. ¿A qué tienen miedo las personas que niegan la violencia de género? Pues no lo sé, ¿a qué tienen miedo? ¿A qué? porque tendrán que mirarse. Tú no puedes entender. ¿Puede ir a tan poquitas luces de perder la supremacía masculina? Pues sí, seguramente, seguramente. Y por eso nos encontramos con tantas justificaciones o justificaciones que son, vamos, se lee cada cosa por ahí, bueno, de verdad, mira, que es seguimos, una no, barbaridad. No quiero darle bombo y platillo a esto. Pero lo que sí vamos a decir que nosotros estamos aquí en el Centro de Información a la Mujer de Helve, como ha dicho Ana. Esto es en la parte donde yo quería ir. Para. Ya no solo, o sea, el ámbito en el que trabajáis es en el municipio de Helves y demás, pero hay que tener asumido que los demás municipios y ciudades existen otros centros de información. Por pero... suerte, la provincia de Sevilla, todos los municipios de la provincia de Sevilla cuentan con un centro municipal de información a la mujer o cuentan con un punto de igualdad municipal. Pues a esto es lo donde yo quería ir, porque nos quedamos ya sin tiempo. Y a nosotras nos gustaría solo explicar cómo funciona nuestro servicio. Claro, eso es lo que quiero. Bueno, pues en primer lugar, cuando una mujer llega y pregunta, llama por teléfono y dice muchas veces el ejemplo de que está pensando divorciarse o que está pensando romper su relación de noviazgo, lo primero que hacemos es darle un acogerla. El acogimiento casi siempre, si el tiempo lo permite, no como hoy, lo hago yo personalmente, porque soy la que más lleva más tiempo en el servicio y porque es necesario que nos conozcan a las tres. Dialogo con ella, me cuenta la situación de vida que tiene y le pongo sobre la mesa cómo funcionamos. Le explico que el equipo está formado por tres profesionales con amplia experiencia, que estoy yo como informadora, máster en igualdad, que está Carmen como asesora jurídica, abogada en ejercicio, que está Mamen, psicóloga, experta en violencia y además terapeuta menstrual, y que en principio pues yo le hago la recogida de datos y que le voy a dar la derivación para cualquiera de mis compañeras y en un diálogo y en un acuerdo ella decide cuál es el camino que quiere emprender y nosotras la acompañamos durante todo su proceso de recuperación. En ese camino va a haber veces que vaya mucho a mi compañera Mamen, va a haber otras veces que vaya mucho a mi compañera Mari Carmen y va a haber otras veces que solo viene puntualmente a verme a mí. Pero a partir de ahí nosotras la acompañamos. Hay pasitos para atrás, pasitos para adelante y ella siempre cuenta con nuestro respeto, con nuestro compromiso, porque las decisiones que ella toma son propias y porque si antes los demás no las respetaban en sus decisiones, nosotras sí la vamos a respetar. Recordar el número de teléfono del Centro Municipal de Información a la Mujer. El 95576-1152 junto a los servicios sociales comunitarios y si quieren en el móvil 621-245-600. Hacéis una maravillosa labor, que lo sepáis. Habéis muchas mujeres a las que no habéis podido salvar, pero realmente no sabéis el número de mujeres que habéis salvado. Y eso es maravilloso. Mamen, Mari Carmen, Ana, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Gracias. Gracias. Gracias. Chicas, adiós. Nosotros nos vamos. Espero mañana la edición de viernes de Helves en la Onda. Muchas gracias por estar ahí y hasta mañana. Así que dibujé una puerta violeta.